Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Rabia al Silencio, siguiéndole aquella recomendación a don Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. En ese camino andamos, siguiendo esa recomendación. Y aquí también intentamos que este programa tenga una perspectiva de género desde la comunicación, desde la palabra, desde el contenido. Y recibimos también, para sumar a esta idea, a cuatro integrantes de la colectiva popular feminista mixta y disidente Mala Junta del Movimiento Popular Patria Grande. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Buenas tardes. Ahí están las cuatro voces de Ana Paula Cirese, Juan Pablo Nario, Cecilia Piazza y Esteban Trimboli. Bueno, aquí estamos presentando, ¿qué es Mala Junta? Bueno, Mala Junta es una herramienta concreta de acción del área de géneros de Patria Grande, que nació el año pasado, en mayo, sí, el 17 de mayo, se le dio lanzamiento a nivel nacional. En Mar del Plata le dimos lanzamiento en septiembre, con un festival que estuvo muy, muy lindo. Y surge como eso, como una herramienta concreta para trabajar temas de género, sí, con esta perspectiva popular, mixta y disidente. Creció exponencialmente durante el año pasado. El resultado hoy en el 2016 son colectivas a nivel nacional, 12 colectivas a nivel nacional, con una gran suma de militancia, una gran suma de participación y de acción concreta, digamos, en el campo popular. Los ejes más o menos que se han venido trabajando y que si nos proponemos para este año trabajar también acá desde Mar del Plata son violencia de género, aborto, el Encuentro Nacional de Mujeres, que el año pasado recibimos acá en Mar del Plata a más de 1.500 compañeras. Ahí nos dimos cuenta de la magnitud del crecimiento de Mala Junta, de muchas compañeras que ya venían militando en otros espacios, pero que bueno, que decidieron unirse, y se espera este año en Rosario, que es el encuentro, el doble. Estamos viviendo en una coyuntura en donde es muy necesario estar en la calle construyendo con los otros y las otras para resistir a este embate que nos da la coyuntura actual política, ¿no? ¿Cómo lo aprecian ustedes? ¿Cómo lo ven? Y digamos que lo que viene de parte del nuevo gobierno, digamos, es un panorama bastante desfavorable, teniendo en cuenta sus propios dichos con respecto a las mujeres o a cualquier disidencia, a cualquier tipo de diversidad, ya sea los piropos de Macri o el que iba a ser el que en su momento se nombraba para ser ministro de salud, Albino, que trataba a los homosexuales y a las homosexuales como enfermos. Sí, sí. Bueno, de hecho el mismísimo Macri creo que lo hizo no hace muchos años. También, 2007, cuando todavía tenía bigote. Cuando le preguntaron si podría él tener un jugador en su equipo que fuera homosexual, él respondió que de ninguna manera, porque él necesitaba tener un equipo saludable y que bueno, la homosexualidad era una enfermedad, así que no podía ser. El pensamiento que hoy está un poco más maquillado, sí, del actual, sí, presidente de la nación. Sí, bueno, por supuesto, también hay una cuestión bastante oportunista en moderar el discurso, ¿no? Claro. Ya sabe que no hay consenso en la sociedad para seguir escuchando determinado tipo de cosas, así que, qué sé yo, hay cierta inteligencia ahí también, ¿no? De no derrapar. Pero de fondo las cuestiones y las políticas siguen siendo las mismas. De hecho, en cuanto a políticas, o no han votado o han vetado o han votado en contra de todas las leyes o decretos o que se han tratado sobre feminismo, etcétera. Sí, o ampliación de derechos hacia las minorías, ¿verdad? Desde ser ley de identidad de género, matrimonio igualitario, si bien hay miembros del PRO que han votado a favor, mayoritariamente como bloque la posición siempre ha sido contraria. Bien, en Mar del Plata también vive una situación muy especial con el tema de los ataques de los grupos neonazis, ¿no? A los grupos de diversidad. También se necesita un trabajo al respecto sobre la concientización de la sociedad, ¿no? Sí. Sí. Desde Patria Grande se está trabajando, se está participando en la asamblea antifascista que se está dando lugar en este momento con esta coyuntura regional, sobre todo acá en Mar del Plata. Y sí, es necesario trabajar contra eso, primero entender por qué se está dando y después darle batalla. Es una especie de violencia bastante simbólica y real, no tanto simbólica, sí. Que se está dando en los grupos de sexualidades disidentes. Uh-huh. Y en ese contexto me parece que no solamente las políticas que se están llevando adelante de hablar con los bloques y de cuestiones concretas con respecto a esos grupos, sino esto de la conciencia social para no avalar, porque muchas veces desde la omisión o desde ciertos comentarios que rozan ahí lo peligroso, ¿no? Como, bueno, esto de se lo habrán buscado, que empieza como a venir con aires, ¿no?, viejos. Me parece que por ahí la campaña que laburamos este verano pasa un poco por ahí, ¿no? Cómo ver el cuerpo, cómo ver al otro, a la otra, al otre. O sea, tirar una visión casi pedagógica, digamos, y buscando el consenso en nuestros conciudadanos y conciudadanas de cómo manejarnos en la sociedad. ¿Cómo fue la campaña que realizó Malajunta en esta temporada? Bueno. ¿Quién arranca? Comenzó el verano y nos pusimos a charlar de qué podríamos trabajar más allá de la coyuntura nacional que fue arrasadora y que nos está arrasando y que tenemos que ponernos fuertes con eso. Decidimos encarar un laburo en relación a los medios de comunicación y al tratamiento de los medios de comunicación en relación al verano acá en Mar del Plata. Uh-huh. Si no somos de Mar del Plata, vivimos en Mar del Plata, transcurrimos el verano en Mar del Plata y empezamos a notar ciertas cuestiones, todos atravesados por el feminismo, que no estaban buenas en relación a la visión hegemónica, heteronorma, que existe de los medios de comunicación hacia el verano. Uh-huh. Ese fue el puntapié inicial. Decidimos hacer como una especie de observatorio de medios de comunicación, en el cual estuvimos observando, nos dividimos entre el trabajo en el equipo. Algunos observaron medios de comunicación gráficos digitales y en papel, otros la televisión. Fuimos a ver teatro de revista en una especie de kamikaze moral. Fueron ellos a ver. Había que corroborar. Había, ¿no?, que corroborar la hipótesis. ¿Qué espectáculo fueron a ver de revista? Fuimos a ver el ganador en su rubro a mejor espectáculo de revista, la revista de Mar del Plata de Sergio Nalacá. Ah, bien. Sí, y en esa búsqueda, en ese relevamiento, ¿qué encontraron? El espanto. Bueno, creo que vos, Esteban, te fuiste sí, el que se ocupó de medios gráficos. Me aboqué, claro, más a lo que son los medios digitales y tomamos como referente al de mayor crecimiento del último tiempo, digamos, con la novedad de estas plataformas, que es 0223, el portal digital de acá de Mar del Plata. Y sí, más que nada nos centramos en lo que son los sectores, las secciones de espectáculos y chimentos, como los titulan ellos. Y bueno, ahí se encuentra, porque eso está reflejado en la nota, se encuentran más que nada imágenes, así el impacto visual, con cuerpos femeninos. Exuberantes. Claro, la noticia, o si se puede llamar así, o lo que se comunica, es directamente un cuerpo, o un modelo de cuerpo ideal, ¿no? De belleza hegemónica. De belleza hegemónica, claro, ideal hegemónico. Y después, sí, siempre acompañado de alguna situación medio anecdótica. Sí, en realidad muchas veces hasta la foto que se presenta como portada de la nota no tiene nada que ver con el contenido de la nota. Por ejemplo, había una puntual que sí. La nota era, el título era el 90% de los marplatenses eligen agua para hidratarse. Y la nota era, efectivamente, había agua en la nota, pero desparramada en el pecho de una chica con un escote bastante generoso, bastante amplio, digamos. Mirá. que se lo tiraba directamente así, sin mucha puntería. Esa era la portada de la nota. Claro. Y la nota era esto, un relevamiento de la Universidad FASTA, claro, respecto de con qué se hidrata la gente que hace deportes. Un absurdo, desde el punto de vista periodístico, casi absurdo. Un absurdo. Sí. Y bueno, después también notas que no... Eso mucho lo hace también el diario Olé, Diario Popular, sí. De Crónica. De hecho, el diario Olé ahora creo que no lo hace más, pero sacaba siempre la botinera de la semana, del mes, lo que fuera. Sí. Sí, siempre, por supuesto, cuando hablamos de cuerpos y de cuerpos expuestos y en primera plana y desnudos, hablamos de cuerpos femeninos y específicamente para consumo masculino, ¿no? Uh-huh. Claro. No una cuestión reivindicativa del cuerpo, de la desnudez, que por ahí podría llegar a ser interesante si esos cuerpos fueran diversos, si esos cuerpos fueran, qué sé yo, disidentes. No es el caso, por uh-huh. supuesto. Sí. No. Y me interesaba mucho que cuenten sobre la campaña Cuerpos Desobedientes. ¿De qué se trató? De alguna manera una respuesta, ¿no? También claro, lo claro. observamos. Por eso mismo creo que es un buen momento para que lo comenten. ¿Qué ha tratado esa campaña? Como decantación de todo esto que estuvimos relevando en el teatro y en los medios, y en base a este bombardeo de cuerpos hegemónicos y envasados y tratando de vender un discurso heteropatriarcal bastante violento, dijimos, bueno, vamos a contestar con la visión de cuerpo de todos, sí, y de todas. Plural, claro. Uh-huh. Así que fuimos a las playas con consignas que para nosotros reivindicaban el cuerpo, ¿no? Como, no sé, por ejemplo... El cuerpo para la lucha. Claro. El cuerpo no es mercancía. Eso. Nuestros cuerpos, nuestras uh-huh. vidas. La identidad trasciende el cuerpo. Y le pedimos a los turistas y las turistas que... Y bueno, playeros y playeras en general, sí. No sabemos si todos eran turistas. Si se sacaban una foto para esta campaña. Y conversábamos también, ¿no? Sobre lo que fue el relevamiento del observatorio, lo que habíamos encontrado, lo que estas personas también podían observar, ver y comentarnos. Estuvo muy interesante. Sí. La mayoría de las personas a las que nos hemos acercado para comentarle nuestro trabajo estaban de acuerdo, y a mí me llamó mucho la atención, que esto no lo hemos hablado, pero me llamó mucho la atención de tienen razón, pero me da vergüenza. Como hay un mandato que la dificultad de romper con esa imagen. La dificultad de todos de romper con esa imagen también. Nosotros no nos vamos a hacer los superados por pensar de esta forma. Pero a mí me llamó mucho eso, la atención. Como, está muy bueno lo que están haciendo, pero igual como que no... Hasta ahí llego. Una de las frases que habíamos relevado, que no se convirtió después en cartel por, no sé, por cuestión de número de carteles, fue una parte de una frase de Loana Berkins que decía: ¿por qué tengo que sentir vergüenza de mi cuerpo si lo más valioso que tenemos es el cuerpo? Y cerraba con, bueno, algo que sí fue para los carteles, que era: el cuerpo para la vida, el cuerpo para la lucha, el cuerpo para todo. Y se trata de eso, ¿no? De empezar a preguntarnos por qué tengo que sentir vergüenza de mi cuerpo. Y en realidad es como un reflejo de justamente esto, de lo que nos muestran como modelo a seguir, unos modelos inalcanzables, y además por qué tienen que ser esos los deseables por todos. Es lo que nos venden, es lo que nos venden en el, específicamente en el verano, cuando los cuerpos físicos son los que están expuestos. Sí. Uh-huh. Y también la finalidad, una de las finalidades que teníamos era dejar, más que nada, o sea, aparte de que la gente saque las fotos y eso se transforme todo en una campaña que se difunda a través de las redes, era dejarle la inquietud a esa gente con la que hablábamos y que lo comenten en sus círculos cercanos. Y esto, y que se hagan las preguntas de a quién les sirven estos modelos que nos imponen. Este cuerpo como mercancía, como industria, porque alrededor del cuerpo, o sea, además del cuerpo ser un objeto de consumo, hay todo un mercado alrededor de él. Las industrias, bueno, todo lo que es estética, básicamente el capitalismo, ¿no? Sí, claro, cómo entender el cuerpo desde otra mirada también, ¿no? Es una propuesta, una semilla para dejar con una intervención en la vía pública, en un lugar común como es la playa, como son otros espacios. Realmente muy interesante la campaña. Y algunos de estos pensamientos que ustedes mencionaban también los relaciono con los míos cuando fui a escuchar a Miss Bolivia, por ejemplo. Y esa forma de interpelar desde esa aparente contradicción o contraposición del mensaje con lo estético, ¿no? Sí. Y lo interesante que resulta sembrar esa semilla para que la gente que lo escucha, que lo ve, que lo siente, que lo piensa, que lo reflexiona, pueda darse su espacio de pensamiento y pueda invitarse a otra cosa, ¿no? Que lo que nos convidan los medios hegemónicos y justamente los poderes de dominación. Pensaba en eso. Sí, totalmente. Cerramos, bueno, no sé si cerramos, pero en realidad fue medio en el medio, pero también hicimos la campaña en el Festival por la Disidencia que se hizo en Piano Bar el sábado pasado, ¿no? Uh-huh. Que estuvo muy bueno, que también uno de los mensajes que quería tirar este festival era en contra de la violencia que se está viviendo por los parte de los grupos neonazis, y fue un espacio en donde nos sentimos muy cómodos y muy cómodas porque había muchos cuerpos desobedientes. Y se engancharon enseguida con la consigna, se hicieron unas fotos bárbaras también, y bueno, ahí en un espacio donde ya están algunos temas más conversados por ahí, donde circulan otro tipo de visiones sobre los cuerpos, estuvo bueno también, ¿no? Como sumar. Les dejo una pregunta para el final. ¿Por qué es necesario hoy pensar en cuerpos desobedientes? Y yo creo que antes habíamos hablado, ¿no?, del rebrote neonazi que estamos viviendo en este momento, y creo que es imposible dejar de ligarlo con cuán envalentonados se sienten algunos grupos ahora con esta nueva coyuntura política y con los nuevos poderes, ¿no? Se sienten de alguna manera avalados a sostener estos discursos y a perpetrar estas violencias, y nuestra desobediencia en este momento, desde el cuerpo, desde el discurso, desde nuestros actos, son herramientas de lucha más que necesarias. Sí, además, desobedecer, no solo al momento de salir a la calle o de salir con alguna campaña puntual, específica, sino en la vida cotidiana, porque se hablaba en el Festival de la Disidencia, por la Disidencia, de cuán arraigado está en nuestro discurso diario en la sociedad el mirar al otro, construir al otro o a la otra, medio despectivamente. La frase que más lo dibuja, digamos, esto, es la del negro de mierda. El negro de mierda, el villero, el otro siempre, ¿viste? Es como que te defendés del otro. Construir al otro desde un estereotipo. Lo estereotipás y además, claro, te pones a la defensiva, el otro es el enemigo. Es eso. Y la lucha y la desobediencia tiene que ser a eso. No tener miedo de pararse enfrente al otro y decirle que está equivocado o equivocada al ver el mundo así, digamos. Y como construcción también de otras subjetividades, ¿no? No permitir esta reproducción que se empieza a instalar y se instala mucho desde la imagen en el gobierno, o sea, este gobierno en particular lo utiliza mucho, ¿no? De la familia ideal, el estereotipo este de belleza hegemónico. No solamente esto atraviesa los cuerpos, sino todas las subjetividades, las formas de pensar, y es un momento en el que hay que construir pensamientos desobedientes en todo sentido, construir un pensamiento. Y a su vez esto nos ayuda y nos aporta a construir nuestros cuerpos de la forma en que queremos. Me parece como una superposición de cosas que van construyendo, no sé, el camino a la revolución sería algo muy pero sí, el camino de la emancipación personal, de la libertad, ¿no? El cuerpo, como decía Loana, el cuerpo para la lucha, en este momento particular de coyuntura, me encanta, estoy diciendo la palabra coyuntura esta semana, de coyuntura nacional, me parece que desobedecer y luchar con esos cuerpos son los que nos van a dar un poco las herramientas de libertad y de defender lo ganado y de seguir luchando por todo lo que falta ganar. Es el cuerpo que hay que poner, es el cuerpo desobediente ante un sistema que nosotros particularmente no queremos obedecer, exactamente. Un sistema que lo intenta disciplinar. También, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que ha sido muy disfrutado este momento, esta charla, este encuentro. Ana Paula, Juan, Cecilia, Esteban, gracias. Representantes gracias. De Mala Junta. El que quiera ver las fotos están en la página de Facebook, Mala Junta Mar del Plata. Por si alguien que participó de la campaña nos está escuchando y quiere ver su foto, están ahí y próximamente vamos a subir la nota también. Y también ¿se puede sumar la gente a este espacio? Sí, a construcción. Que le interese, obviamente. Nosotros... Es un espacio abierto. Es un espacio abierto, en construcción constante y con la necesidad de cada día de tener más militantes que nos ayuden a construir este feminismo que nosotros proponemos. Uh-huh. Así que los esperamos a los que quieran sumarse. Nos pueden contactar también por la página de Facebook. Bueno. Bien, y también invitar a la marcha del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, Luchadora, como quieran llamarle, que se convocará seguramente en San Martín y ahí en la plaza San Martín y Mitre, y se marchará. A las 16 horas y a las 18 se marcha. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Aquí estamos, en Rabia al Silencio, seguimos pensando, reflexionando para intentar ese mundo posible, ese mundo donde quepan muchos mundos, ese mundo multicolor, ese mundo multicultural que necesitamos y que somos. Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.